dijo que no me quería volver a escuchar. Esa noche que furiosa ella me dijo adiós. Pero la vida y las ganas te hacen reencontrar con el amor que tú nunca pudiste olvidar. Y ahora que ha pasado el tiempo te tengo de frente. Te muerdes la boca, te tiemblan las manos. Yo sé lo que sientes. Todavía me quiere, todavía me ama. Ella nunca ha olvidado lo que yo le he dado de noche en mi cama. Todavía me quiere, todavía me extraña. Tal vez porque yo he estado siempre de su lado, en buenas y en malas. ¡Sí! Pero la vida y las ganas te hacen reencontrar con el amor que tú nunca pudiste olvidar. Lo que yo le he dado de noche en mi cama. Todavía me quiere, todavía me extraña. Tal vez porque yo he estado siempre de su lado, en buenas y en malas. Todavía, todavía me quiere. Ella nunca ha olvidado lo que yo le he dado de noche en mi cama. Todavía me quiere, todavía me extraña. Tal vez por